Caricato Rock and Pod. Buenos días, buenas tardes y buenas noches con toda la gente que nos escucha. Estamos en una nueva emisión de Caricato Rock and Pod desde el Walter Studio por acá cerca de la selva ecuatoriana en Guápulo. No, mentira, estamos en Solanda. Quiero dar la bienvenida a Nov. Un aplauso para Nov, quien vuelve también luego de 6 años. De la emoción, se le cayó el celular al Nico. Bueno, a los años, siglos, si es que es bisiesto, serían más días todavía. Bueno, hola con todos y vamos a tener hoy un especial navideño. ¿No suenan los cascabeles? Por suerte no hay muérdago debajo de esta casa donde estamos grabando, si no nos tocaríamos besarnos y sería asqueroso hasta por radio. Sí, no soportaría una mucha con Novi Carlo, pero bueno, el tema que estábamos escuchando de entrada era Mamá, ¿dónde están los juguetes? Todo un clásico. Yo no lo he escuchado. El Nov no ha escuchado Mamá, ¿dónde están? Solamente el Nov, que es de hecho el rico, que solo ha escuchado el especial de Navidad que grabó Sting y todos ellos en los 80s, dice no haberle escuchado. Pero lo que la gente no sabe es que el niño de esa canción creció y se convirtió en Hugo Chávez. ¿Qué opinan al respecto? Y fue cagando a Latinoamérica, básicamente. Sí, y todo por un mal incidente de Navidad, pero bueno. Por no, denle sus juguetes a sus hijos, señora, señor. Si no quiere que de grande se hagan un Hugo Chávez, un Rafael Correa, una Cristina Fernández y todas esas cantidades de seres extraños. Sin regalos. Sin regalos, ahí no tienen sus regalos, brother. ¿Qué onda? Bueno, estamos aquí con otro Caricato Rock and Pod del primer programa. Ya programa serio. Serio, súper serio. Súper serio. Súper serio. Bueno, yo soy Carlos Celi, estoy con el Carlos Ivanov Armijos y con el David Nicolás de. Y hoy vamos a hablar de un tema bien bacán que se llama los especiales de Navidad en los dibujos animados. Ya que vamos a hablar de dibujos animados. ¿Sí o qué? Bueno, sí, y bueno, es tan típico, ¿no? Los típicos especiales navideños en cuanto a dibujos animados. ¿De cuál te acuerdas? ¿Cuál es el primer especial que te acuerdas de dibujos animados? Que recuerde, la verdad, creo que de los Picapiedras. ¿De los Picapiedras? Sí, sin embargo me preguntaba cómo ellos, que eran seres prehistóricos, celebraban la Navidad, o si Jesús supuestamente no existía aún. Es que la Navidad está en los corazones. Es más, como los... sean de piedra. ¿Cómo los Picapiedras tenían ya autos? ¿Cómo tenían una sociedad de consumo? ¿Cómo es que Pedro Picapiedra se viste de Santa Claus y empieza a repartir regalos? Es la misma teoría de los Monquiquis, todo está en base a cocos, tienen radio de cocos, televisión de cocos, ellos son todo de piedra. En claro, era como ese programa, ¿cómo era? Donde hacían radio de cocos, esos manes que la isla de Gilligan. De cocos. Y en hasta un... los bikinis de las tipas eran de cocos. Hasta los condones eran de cocos. Y en un capítulo de los Simpsons también, cuando se quedan en una isla, creo que Bart pretende que hagan un radio y un auto de coco y no pueden hacer ni una casa. Anecdótico el dato de que sean condones de coco. Es como una paradoja. Sí. Condón de coco. O para cocos. O para cocos. Pero bueno, es que era ilógico que los Picapiedra tengan Navidad. Era súper estúpido. Y cachan que siempre es que alguien salva la Navidad porque le reemplaza a Santa Claus. ¿Qué onda con el Santa Claus? ¿Qué pasa en las Navidades con Santa Claus? Siempre hay alguien que debe salvar la Navidad. Me parece que esa es una metáfora del cuento de para decir a los niños que en realidad sí existe Santa Claus. No sé qué opinan ustedes. No sigue creyendo en Santa Claus. A mí me gusta hasta ahora que me den juguetes. Sí, a mí también. Si alguien quiere darnos juguetes, por favor, a los números. Así es, si alguien quiere darnos juguetes, contáctese por favor por el fanpage de Caricato Rock and Pod en Caricato por Facebook. Oye, no, ¿y qué otro ¿Qué otro especial te acuerdas navideño, por ejemplo? O sea, yo quería seguir con la teoría conspirativa y entre las más temerarias está la de Santa Claus. Siempre se ha conspirado con Santa Claus y Coca-Cola. Ajá. Santa Claus y la dominación mundial con los juguetes, juguetes malditos, poseídos, gremlins y tanta cosa. Ajá. Pero bueno, otro especial de los que me acuerdo, creo que el más antigeneracional, creo que la conocen todos, es el de los Simpson. Ah, los Simpsons. De las tantas veces que han estado en Navidad, siempre chiros. Oye, para tener, parece que para tener una buena Navidad hay que estar chiros y jugar con imaginación como Bob Esponja, algo así. Es la mejor Navidad, la Navidad chira. Es verdad, siempre. Oye, pero ¿sabías que ahí va el dato curiosísimo que de ley todo el mundo sabe? Y súper inútil, pero igual te lo repito. Los Simpsons empezaron, el primer capítulo es el capítulo donde le conocen al perro, al ayudante de Santa, que se llama en inglés, que después le pusieron huesos en español, pero se llama ayudante de Santa, y el primer capítulo de Los Simpsons es un capítulo navideño, para que vean más. No, así es verdad. Es verdad, o sea, el primer capítulo emitido ya como serie, como tal, porque antes Los Simpsons eran unos cortos, que pasaban en un programa, en un programa... De no era el show del sábado, no sé qué, Saturday Night Live, no era. No era en otro programa gringo que ya no existe y ahí pasaban unos cortitos. Mis adorables entenados. Pero con billete. Lo que sí siempre ha pasado y es como un denominador en todos los programas es que siempre se salva la Navidad. O sea, es sí, puede pasar lo que sea, pero siempre se salvará la Navidad. ¿Qué trata de salvar la maldita Navidad? No sé, oye, chuta, pese a que no haya renos, puede no haber Papá Noel, puede que el árbol se haya podrido antes, puede que no haya pavo, pero siempre se salva la Navidad. Pero ustedes deben tomar en cuenta que es la Navidad gringa. Una Navidad ecuatoriana se salvaría simplemente con trago. Eso es bueno. Haya juguetes, árbol, nacimiento. Siempre que haya guarro se salva cualquier fiesta. Acá. El que trae el trago salva la Navidad. Cacha, salvemos la Navidad. Salvemos la Navidad ecuatoriana. Oye, está buenísimo. Oye, ¿qué otro te acuerdas? Por ejemplo, el de South Park. A mí me acuerdo. Yo me acuerdo que el primer especial de South Park que vi era Super Foco, porque había este man que se llamaba El Señor Mojón. La caca. Que era como, ¿qué onda? ¿Qué onda con...? Claro, South Park son súper críticos y prácticamente decían que el consumismo navideño era una mierda, que todo eso era una mierda, y ellos adoraban al Señor Mojón. Acá en el Congreso también adoran a la mierda, ¿eh? Y un dato adicional es que en otro capítulo de South Park pasan que el Bono de YouTube era hijo de... que era una mierda. No sé si recuerdan ese capítulo de South Park. Bueno, no era navideño, pero el Bono de YouTube, supuestamente. El Bono navideño. El Bono navideño de YouTube. A propósito, ¿te acuerdas todos los años la canción del Bono navideño? Y de quiero pavo gordo, comer en Navidad. Canción emblemática ecuatoriana. Oye, era ese grupo, ¿cómo se llamaba? Los Intrépidos. Los Intrépidos cantaban quiero pavo gordo, comer en Navidad. Una bici nueva, una camiseta y un pantalón. Y supuestamente yo recuerdo que en una noticia ellos decían que no les habían pagado las regalías o les habían pedido permiso para usar esa canción. ¡Qué pésimo! Pero que los manes habían dicho ya nada. Oye, qué turro con el internet. Oye, otro especial que te acuerdas, a ver, otro. Snoopy. El Snoopy, el clásico que da. Ese es de la época de cuando Carlos era ya chamo, ya 65, por ahí. Decía el internet. Claro, en los 60 ya estaba en el colegio. Ya era puber. Ya era, no, mentira. Puber navideño. Oye, pero es bonito, a mí me encanta el Snoopy. Ese no me acuerdo bien, tengo imágenes vagas como toda mi niñez. No sé, Carlos, tú que eres el referente de Snoopy, de Quito y de Radiohead, si recuerdas que esa canción, la típica tonada de tan taran taran, es de ese especial navideño, ¿verdad? Nació con esa película, con esa canción del Snoopy. ¿Eh? La cancioncilla esa de piano, que todos suelen bailar. Ah, sí, que todos miran para arriba. Sí, que están, ajá, sí. Se supone que es de un especial navideño, del especial navideño de Snoopy, ¿verdad? Estaba en fa sostenido. Ahí sí ya no sé, ya. Ahí sí que hablen los musicólogos. Por cierto, un saludo al experto en música, Paul Espinosa, si es que nos esté escuchando. Creo que no, estará planeando algo con el Grinch. Oigan bien la película del Grinch. Esa, no, pero esa no es animada. No, pero sí hay una película animada. Pero también está basada en las series animadas de Dr. Seuss, que no sé si viste, incluso salen en las Mad las parodias. Dr. Seuss del planeta de los simios. No. Dr. Seuss. Es, ¿no?, ese dibujante que se hace llamar Dr. Seuss y que también creó esa serie Orton y el mundo de los quién. Y otra Orto más. Y el mundo de los... Orton y el mundo de los quién. Y también esta otra serie, ¿dónde salen siempre? Creo que el gato ese en el sombrero. Ese. A Cat in a Hat. Exacto. Son obras del tal Dr. Seuss, que es un dibujante gringo. El que... de los simios. No era Dr. Seuss. Dr. Seuss. Ajá. Oye, se acaba de apagar el teleprompter. El teleprompter. Este es un programa de radio con teleprompter. Oye, yo me acuerdo que en el especial de Snoopy, al, ¿cómo se llama? Charlie Brown. Siempre le bulean. Y el tipo escoge la... Pero esa es la vida de Charlie Brown. Claro, pero... esto es el mal bulean porque escogió el peor árbol navideño. ¿Y cómo era el peor árbol navideño a propósito? Súper sin ramitas, sin nada, pobrecito. Eso no salía en la película también. Ah, no, en la peli hacen un compendio, creo, de todas las historias de Charlie Brown y hacen una especie de... Bueno, pero es otra cosa. Y a propósito de eso, de las estafas navideñas, ¿qué les parece hablar de la típica estafa navideña de que justo, ese es el típico caso, que un síndrome llamado Nico, que sucede en bastantes personas, la verdad, que es que justo te cae cumpleaños cerca de Navidad. Ay, eso sí es lo peor. ¿Cómo se dice? ¿Verán el Nico? Este es un caso de la vida real. ¿Caso de la vida real? No hay ni risas, ni llantos, no, ni gritos grabado, todo es en vivo. Pero mañana, hoy estamos grabando un miércoles, pero mañana jueves el Nico está de cumpleaños. Mañana es 22, sí. Mañana es 22 de diciembre, estamos grabando esto un 21, y el Nico tiene la excelente y magnífica suerte de cumplir un 22 de diciembre años. ¿Cómo se siente eso? ¿No te sientes estafado por la vida? Me sentí estafado y pésimo hasta que conocí a Adriana Buccelli, que cumple el 24 de diciembre. Adriana Buccelli cumple el 24 de diciembre, imagínate. Ese es causal de suicidio número 8, creo, claro, en la lista, en el ranking top de los suicidios. Últimamente ya está en número 5 ya, causal de suicidio. Oye, pero la esposa aquí del Carlos Armijo también cumple en diciembre. Claro, cumple el 19. Lo peor es que parece que fuera solo un mal presagio de la vida, pero es la estafa en realidad, porque desde niños se acostumbran a eso de que pasan dos situaciones. Ajá. Dos situaciones. La una que te dicen, te vamos a dar un solo regalo, o sea, para... Pésimo. O sea, te adelanta el regalo. Este es el regalo de tu cumpleaños y también el de Navidad. Horrible, pobre. Hecho combo ahí, un solo regalo por dos, ¿no? Mientras al común denominador le dan en el cumpleaños y también le dan algunos, bueno, no sé, fue en Navidad. Pero, y el segundo caso es el que te dicen, te damos el regalo bueno en tu cumpleaños y para Navidad un par de medias, ¿sí? Porque ya te dimos recién el regalo. Dos situaciones típicas de los estafados por la Navidad. Vamos con el caso de la vida real. Eso, háblanos, por favor, Nico. Bueno, en mi caso, sí, también me ha sucedido que me han dado un solo regalo. Pero en cambio, bueno, como mi hermano menor cumplía también en febrero, resultaba que cuando éramos niños le regalaban algo a él y también me regalaban algo a mí. Entonces, de alguna manera, digamos que yo no salí tan fauleado, al menos mientras era niño. Ahora que ya estoy cucho, pues ya, a veces ya ni se acuerdan de mi cumpleaños. Por ejemplo, eso, feliz Navidad. Ay, por cierto, feliz cumpleaños, Nico, así. Oh. Y cosas así por el estilo. Pero Adriana Buccelli sé que debe estarlo pasando peor. Ella cumple el viernes. Qué foco cumple. Mi hermano, por ejemplo, cumplió ayer, 20 de diciembre, cumplió años. Y ya nada, o sea, yo antes trataba de darle un regalito, pero ahora con todo la vorágine de comprar cosas, ya le tengo que dar el regalo de Navidad. Ya le estafé yo a mi pobre hermano. Ya no le di regalo ayer. Oye, pero a propósito de eso, cuéntanos, Nico, abre tu alma, abre por favor tu alma y cuéntanos, ¿cuál ha sido el peor regalo que te han dado Navi cumpleaños? Bueno, creo que fue en el año 92, que bueno, estábamos chidos en casa esperando salvar la Navidad como en los dibujos animados, y bueno, mi tía había hecho así un consomecito así para la Nochebuena, y nada, pues no, ese año no había plata, vivía con mi tía en ese tiempo y ya nada, pues me dijeron que de cumpleaños mi tía había pasado por el Ipiales y me había comprado así una camisetita, así. Entonces me dijo que era por mi cumpleaños y por Navidad. Y me dio pena porque mis hermanos no les habían dado nada, entonces me sentí así pésimo. Y desde entonces me volví emo y empecé a escuchar Gothic Metal y Radiohead y esas cosas. Claro, ya Leto. Ya Leto. My Chemical Romance. Claro. Otra estafa también creo que es el amigo secreto en Navidad. Esos son los regalos que te dicen, pongamos una base de 20 y la gente va a atinarle aunque sea el 19,99 con tal de no dar el $20, ¿no? Ajá, es que si te pasas ya, ya te sientes mal contigo mismo, creo. Bueno, la gente se siente mal contigo mismo. ¿Qué ibas a decir? $20. Yo he regalado cosas de $1 y de $2. Sí, yo parece que tenemos la solución con un grupo de panas que todos los años hacemos la Navidad guasa, que sea, que compramos un regalo máximo de $5 y tiene que ser así súper guaso. El peor regalo de la vida, así un regalo maldito tiene que ser. Una foto tuya. Una foto mía, por ejemplo. Enmarcada y $5 el marco ahí. Claro, entonces esa fue la solución. No gastamos mucho, más bien toda esa plata que íbamos a gastar en regalos. Le damos a los niños pobres. No, ¿qué niños pobres? No, la gastamos en comida. Entonces mandamos a pedir full comida y comemos full. En vez de estar gastando un regalo de $20, que me parece... muy caro, loco. ¿Qué onda con el amigo secreto de 20? De 20 en 20, se te acaba el décimo, loco. Se te acaba toda la plata. Yo ni siquiera he cobrado el décimo ni el sueldo del mes anterior de mi trabajo. Es más, no tengo empleo. Por favor, si saben de algún trabajo para David Nicolás, escríbanos. Por cierto, antes de olvidarme, feliz cumpleaños a la Majito, ya aunque pasó, fue el 19, pero igual feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a la esposa del nuevo, la Majito, bravo. Y va a haber regalo en diciembre también, aunque sea un par de medias, pero va a haber real. El clásico chiste, va a haber Nochebuena. Y año nuevo. Feliz cumpleaños al Nico también. Sí, feliz cumpleaños, Nico. Es el momento personal del podcast que a nadie le interesa, pero yo una vez a propósito regalé una java de cerveza en un amigo secreto, pero era una java en miniatura como de esos destapadores que tú tienes, que me costó $1 en la Alameda. A mí también me regalaron una java. A mí el peor regalo que me dieron es alguna vez que me tocó un amigo secreto y yo compré una caja de chocolates en el colegio, creo que fue, y me tocó un amigo secreto que me había traído uno de esos recuerdos de bodas, creo que era un angelito, y con polvo. Funeral. O sea, y ahí sí me dio iras y le dije, chucha, por lo menos pásale un trapito, güey. Para que parezca nuevo, así. ¿Con polvo? Sí, con polvo incluido ahí. Qué pésimo, no he estado malazo. Yo regalé, bueno, no, a mí no me han regalado nada así. Nada, ni el amigo secreto. Es tan secreto que ni se asome. Oye, a mí sí me pasó eso una vez. La primera vez que jugué amigo secreto, yo me acuerdo que regalé una cajita así de música que compré en el Espiral. Y mi amigo secreto nunca apareció, cachas. Creo que se olvidaron de mi papel, ¿no? Eso pasa en las oficinas. Yo alguna vez que trabajaba en algún lado, nunca se dieron cuenta que eran número impar, pues. Y sortearon los papeles y el rato en la noche daban todos los regalos y uno se quedó sin regalo. O sea, son esas paradojas de la vida, sí. No, yo me acuerdo. El sin regalo se llama y desde ahí anda penando ahí. El sin regalo. Yo me acuerdo de la primera vez que jugué amigo secreto, fue en la escuela, en sexto grado. Y verás, y era focazo porque claro, hay la típica niña que te gusta, ¿no? En la infancia. Entonces yo, ay, ojalá me toque ella. Y justo me toca la niña que... ¿Dónde te tocó? No. Me tocó como amigo secreto. Me salió sorteado. Como Y yo felicísimo, me tocó. Y después dicen, ay, no, hicimos mal, volvamos a hacer. No. Y yo, no, volvamos a hacer. Y lloraste. Y ya no, y después obviamente ya no me tocó la misma. Te salió un man. Y ahora es la señora de alguien. Ahora es la chica de alguien, la señora de alguien. Mamá de alguien. Abuela de alguien. Y yo sigo solo y soltero. No, y me tocó mi profe, que es lo máximo. Sí. Me tocó mi profe. Sí. Claro, o sea, yo dije, ay, qué bacán, me tocó mi profe, pero por dentro lloraba. Cepillo. ¿Por qué no? Pues, o sea, ya no le tuve que dar amigo secreto a ella. Qué triste, era mi oportunidad. Pero le hubieses dado un regalo adicional y quedabas bien con ella. No, pues, porque quedaba como el frenzoneado ahí del de la clase. Claro que en esa época no existía el término de frenzoneado. Mi trencito chuchu. La maquinita chuchu, se acordó de mí. Exacto, pero mi profe me dio un regalo bien bonito, que era un Snoopy. El pase del año. Otra tradición que nos estábamos olvidando, la estrellita de Navidad, loco. Siempre le ponían a la niña más guapa. A mí estrellita. Siempre me tocaba, yo era el más feo de mi clase, pero era el más estudioso y siempre me ponían con la niña más linda, que era la estrellita de Navidad. Claro, la estrellita de Navidad de grande se hace reina de Quito. Los que quieren seguir. Claro, el primer paso para ser reina de lo que sea es estrellita de Navidad. Ah, ¿sabes que en mi escuela no hacían estrellita de Navidad? Es que era solo de hombres. Y las fundas de caramelos, loco, en mi escuela, mi escuelita fiscal, un saludo a quienes estuvieron en la desaparecida ya, Gonzalo Abad, la típica funda de 20 galletas y 2 caramelos, loco, y ni siquiera de animalitos, eran las galletitas redondas con una S en el centro. Ay. Oye, de esas ya no me acordaba. Bueno, ¿sabes de cuáles me acuerdo? De unas que parecen orugas. Ah, esas son de limón, buenas. Ah, es que ellos estaban en escuelas pagadas. Esas tenían coca dentro, eran adictivas. Podías moleles y te las olías. Te aspirabas. O los típicos caramelos de miel, los amarillitos. Los Noel, los Noel, caramelos Noel también. Los de miel. Y los inmortales huevitos también. Ah, eso es qué rico, los huevitos. Ese es trauma de la niñez. Claro, es que una funda de huevos. Una funda de huevitos era la ideal, pues. Huevitos del Universal, ¿qué más debía tener? Esos oruguitos. Los toffees, los sumo. No sé si es que soy tan viejo, pero en mis fundas de la escuela, que me acuerdo, no había gomitas. No, en la mía tampoco. No había gomitas. En la mía había gomitas. No, pero ¿saben qué? También solía haber en esas fundas, sobre todo en las escuelas religiosas, les daban un muñequito de Jesús. ¿Qué? Yo me acuerdo que mi hermano, cuando estaba en el jardín de infantes, y esa es la primera Navidad que recuerdo, le dieron un muñequito de Jesús. Calla, vamos, pero vida. Les daban un muñequito y yo me preguntaba por qué les dan un muñeco con los caramelos. Y luego caché que era el niño Jesús, loco. No jodas. Sí, les daban el niño Jesús como un muñequito pequeño. No sé si ustedes no les dieron. Nunca me dieron niño Jesús. Capaz que soñé eso, entonces. No, lo peor que a mí en alguna funda es que me habían puesto chitos, loco. Entonces ya para cuando me comí ya estaban fosilizados esos chitos ya. O sea, se hacen angos los chitos así fuera del empaque. El chito funciona... De relleno ahí. De relleno. ¿Qué relleno? Lleno, en mi funda de Navidad me ponían esas galletas de ese. 100 galletas y 3 caramelos. 100 galletas con ese, ni siquiera las de animalitos, loco. Ni siquiera las de animalitos. Me cacharon que las galletas de animalitos parecen cualquier cosa menos de animalitos. Sí, no, son medios raros esos. Animalitos mutantes. Y otra cosa ya para terminar, no sé si te acuerdas, Carlos, la feria que había de dulces en el centro histórico. Yo que no, en todas las no calles estaban los caramelos y ahí en la calle y la típica, como había full gente, yo sí me choreé algunos caramelos, loco. En Guaranda se celebra la Navidad luego del carnaval. Una Navidad. Que es lo único que interesa en Guaranda, el carnaval, no hay nada más. Es verdad. No vayan nunca. Oigan, yo sí me llegué a chorear un par de galletitas de esas. En el Super Maxi siempre ponían cajones llenos de galletas para que tú armes tu propia funda. ¿Y dónde te guardabas? Me los guardaba en los bolsillos o me los comía ahí. En la barba, pensé. En la barba que ya me salió cuando estaba en quinto grado. Pero bueno, esas eran nuestras fundas. Oh, qué lindas fundas que eran aquellas. Oye, sí, anecdótico eso de que no tengan gomitas, ¿no? No sí, tenían gomitas. No tenían gomitas. Ahora sí, gomitas funas. Claro, ahora sí vienen con gomitas, chupetes. Bueno, chupetes sí me llegó. Sí, eso sí. Chupetes sí. A mí lo que más me gustaba era que me venga un manicho en las fundas. Ah, ese era el premio. El barrilete. Ese era funda niñada, claro, como han dicho. El barrilete también te venía. Los baferitos, el baferito. Baferito y era nice ya. Ya era niñada. Ya era otro nivel. Ya era niñada. Ya no era funda, era back. Pero insisto, a mí siempre me tocaron esas fundas de 100 galletas con y 3 caramelos con las S. Tu Christmas back. Sí, Christmas solo en sexto grado, cuando mi tía se hizo presidenta del comité de padres, que ya por lo menos puso un jet y un chupete ahí. Qué y un baferito. Qué rico los jets. Bueno, antes de despedirnos, este programa creo que va a salir justo el 25 de diciembre, esperemos. Así que le deseamos feliz Navidad, pues. Sí, y un saludo a nuestros auspiciantes de siempre, la Embajada de la Unión Soviética y el Departamento de Cultura de Yugoslavia. Gracias por apoyar a la radiodifusión. Por todo ese socialismo que nos mantiene en pie y millonarios. También nos obligaron a hablar 5 minutos de gomitas Grizzly. Así que les agradecemos, señores, por pautar con nosotros. Mándenos hartas gomitas, por lo menos. Bueno, yo soy Carlo y esto ha sido el primer programa de Calcato Rock and Pop navideño. Gracias a todos por escucharnos y recuerden visitarnos en la fanpage de Caricato en Facebook y también en el sitio Caricato en Twitter. ¿Cómo te llamabas tú? Y soy Nico. Bueno, me despido. Feliz Navidad. Soy Nof y recuerden regalar todo lo que no les gusta. Feliz Navidad. Chao. Chao. Chao. ¿Dónde están los juguetes? ¿Dónde? Caricato, Rock and Pod.